Continuamos en Radio Kermés en el 106.1 y vamos a tomar comunicación telefónica con Guido Bisterfield, secretario de Hacienda de la provincia de La Pampa, para hablar puntualmente de lo que tiene que ver con el pacto fiscal. Guido, ¿qué tal? Buen día. Sebastián González te saluda. Sí, buen día. ¿Cómo estás, Sebastián? Muy bien. Bueno, con ganas de consultarte, ¿no?, acerca de todo este tema que tiene que ver con el pacto fiscal. Y en primer lugar, preguntarte, ya sabemos cuál es la postura de la provincia de La Pampa, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué estaría perdiendo la provincia de no adherir a este pacto fiscal? Sí, mira, lo que se pierde, en realidad, hay pro y contra del pacto fiscal. Uh-huh. Lo que se menciona, lo inmediato que ya se está dejando de percibir, es el fondo del FOFESO. El fondo del FOFESO, dice en uno de los puntos del pacto fiscal, para aquellas provincias que no lo firmen, o el que lo firme y no lo ratifica en la Cámara, dejará de percibirlo. Eso es en forma inmediata. Hay varios ítems. Por eso hay muchos pros y contras de la firma del pacto fiscal. Nosotros consideramos, o sea, la postura es que en su momento se firmó y está la predisposición del gobierno era ratificarlo en la Cámara hasta que no cumplió Nación con lo que había prometido. Veíamos que había más cosas a favor que en contra, fundamentalmente lo de la parte previsional. Exactamente. ¿Cuánto es lo que se le adeuda a la provincia de La Pampa en dinero en este momento? Mirá, se adeuda los años 2009 al 2014, Nación pagó el año 2015, pagó en forma parcial el 2016 y estamos en negociaciones ahora con el año 2017. Lo que se debe del 2016, que se pagó en una parte, es 431 millones. Son los que todo el mundo, o los que estamos en el tema, siempre decimos los 431 millones. Porque ellos vinieron, auditaron el déficit del instituto y se acordó, o sea, dijeron es 831 millones, fue aceptado por la provincia ese número, nos dieron 400 y quedaban 431. Después, cuando se fue a firmar, nos quisieron multar por no armonizar. Eso se discutió y se llegó a una... O sea, ellos reconocieron que no correspondía esa multa por no armonizar. Armonizar significa, lisa y llanamente, bajar las jubilaciones. Porque recordemos que la provincia de La Pampa está pagando el 82% móvil, a diferencia de Nación. Pero siguen sin reconocer los 431 millones, siguen en la postura de multar a la provincia y de esos 431 pagar 98. Y le sumamos también el déficit 2009-2016, que a valores actualizados son aproximadamente 3.400 millones. O sea, la deuda total del instituto serían, a valores actualizados, casi 4.000 millones. Guido, ¿cómo se hace para poder resolver esta diferencia con el gobierno nacional? Porque me decía recién, la deuda es de 431, el gobierno nacional pretende multar a la provincia y pagar solo 92. ¿Cómo se hace para solucionar esta distancia? Sí, en realidad la deuda es 4.000 millones, el gobernador lo expresó claramente cuando se reunió con los intendentes y ayer nosotros cuando fuimos el equipo de Hacienda, cuando fue a la Cámara también, no es que no pretendemos, no es una posición inflexible de decirnos nos tienen que pagar los 4.000 millones. No, además lo que se está pretendiendo es que vengan y hagan las auditorías. Porque hoy por hoy nos deben del 2009 al 2014, pero no están hechas la auditoría para certificar el monto exacto que se debe. Si bien se debe 2009-2014, no hay un monto cierto. Por eso lo que queremos es que hagan las auditorías. Y después, los 431 sí, porque fue el compromiso por el cual se firmó el acuerdo, el consenso fiscal, que en su momento el gobernador, cuando fue a la Casa Rosada, le prometieron eso, lo firmó. Y eso es el déficit 2016, que si vemos el número, no es un número que le mueve el amperímetro a Nación, no es una cosa alocada. Conjuntamente con esos 41, lo que se está aprendiendo es que hagan las auditorías, no que paguen, que hagan la auditoría para certificar el monto de la deuda que realmente tiene Nación. ¿Es posible cobrar esa plata en algún momento? Sí. Bueno, la pretensión de la provincia está. Claro. Por eso queremos que nos certifiquen la deuda, porque hoy por hoy no se puede reclamar si no tenemos el número exacto. Si bien hay un juicio que entabló la provincia, la Nación, por ese monto, se mandó el informe, de la deuda histórica y actualizada, la pretensión nuestra es que Nación venga, haga la auditoría, ellos certifiquen cuál es el déficit del instituto, no es que nosotros mandamos y decimos el déficit tanto, no, que ellos vengan, lo certifiquen, se acuerde ese número y ahí sí podemos reclamar o queda certificada la deuda que tiene. ¿Hubo algún contacto con Nación en estos días? No, en este momento, por este tema, no. Tenemos contactos con Nación, es también déficit previsional, pero 2017, porque a partir con la ley de reparación histórica surge otra forma de financiar las cajas donde Nación audita los números de la provincia de otra forma y de ahí va dando adelantos mensuales y se va certificando. Que es a partir del primero del 2017, por eso separamos 2016 hacia atrás y 2017. Con ese tema sí estamos en conversaciones, estamos definiendo la forma de que se envíe la información, puliendo algunos detalles y ver si llegamos a un número para que empiecen a abonar. ¿Cómo queda la provincia sin estos fondos? ¿Se desequilibra económicamente? ¿Cómo queda la Pampa? No, por supuesto que deberemos ajustar. Deberemos ver cómo la provincia de Pampa, una provincia ordenada, no tiene problemas financieros en el corto plazo, sí que lo vamos a sentir, nos tendremos que acomodar algunos números, sobre todo lo que es el FOFESO, que nosotros teníamos obras financiadas con el FOFESO, y reacomodar también toda la parte impositiva, que habíamos hecho algunas modificaciones de acuerdo a lo que se había firmado en el consenso fiscal. ¿Esto sirve como para descartar cualquier tipo de ajuste que se tenga que hacer en diferentes sectores? No, sí. A ver, ajuste haremos, pero no, por ejemplo, reducción de personal, ajustes de gasto necesario. Por ejemplo, hoy los servicios básicos que debe prestar el Estado, salud, educación, seguridad, no se están resistiendo para nada. Es más, estamos haciendo frente a gastos que en otro momento lo hacía Nación. Te puedo citar el ejemplo de medicamento, de asistencia social en la parte de desarrollo social, tarjeta alimentaria. La Pampa está asistiendo inclusive más que en otros momentos. ¿Cómo quedan los municipios? Bueno, los municipios, por eso fue la reunión del otro día, se le explicó que los motivos se le explicó claramente los motivos por el cual se sentó a negociar el gobernador, por el cual se firmó, por el cual se envió a la Cámara y por el cual los motivos por los cuales ahora no se va a tratar hasta en la Cámara y no se va a ratificar momentáneamente. No es que se cierran las negociaciones. Los municipios lo entendieron, se les trató de explicar que no es un capricho, no es una jugada política, no, es algo entendible por qué se toman este tipo de medidas. Y sí, ellos están preocupados, este año del FOFESO a los municipios se les iba a redistribuir 139 millones aproximadamente. Pero bueno, se les explicó que va a haber una serie de obras financiadas por el gobierno provincial que supera ampliamente ese monto que dejan de percibir por el FOFESO. Guido, le hago la última pregunta. ¿Qué opinión tiene personalmente, ¿no?, acerca de esta postura de Nación, donde lo que hay es como un desequilibrio grande en la repartición del dinero de Nación, ¿no? Es mucha plata para Provincia de Buenos Aires y bueno, lo que queda para el resto de las provincias. Sí. Nosotros lo vemos acá, lo vemos en reuniones y lo percibimos. Por ejemplo, sabemos que en otros sectores el gran motor de la economía hoy por hoy es la obra pública y en La Pampa no estamos percibiendo nada, al contrario, es nula la obra pública. Cuando vemos que, no sé, te puedo citar ejemplo, Mendoza, algunas partes de Córdoba, pero sobre todo en el conurbano y provincia de Buenos Aires, capital federal, cualquiera lo percibe que va la obra pública que hay, y acá es prácticamente nula. ¿Tiene que ver esa repartición con un número electoral en cantidad de votantes? Sí, o también en una apreciación mía, también en forma de castigo, la forma de castigo de una provincia que no obedece ciegamente lo que dice Nación, el centralismo de Nación, porque La Pampa, al tener independencia financiera de Nación, no es que necesita acudir por fondo, no es que necesita acudir para endeudarse, entonces tiene independencia de decir lo que piensa en las reuniones, de emitir su opinión contraria al gobierno nacional, y Nación se lo hace una forma de castigo de esta forma. ¿Hay posibilidad de diálogo a futuro? ¿Están programando alguna reunión? Sí, nosotros estamos abiertos, por eso es que no es que no se firma el pacto fiscal y se cierran todo. No, estamos abiertos a la negociación. El tema es que, en términos futbolísticos, la pelota está al lado de ellos. Ellos asumieron el compromiso de pagar el déficit 2016 y de hacer las auditorías. Los compromisos que asumió la provincia los está cumpliendo y los cumplió todos. Se envió a la Cámara en tiempo y forma para ratificar, se hicieron algunas reformas impositivas que exigía el pacto como en ingresos brutos, se hizo todo. El tema es que Nación no cumplió su parte. Guido, muchas gracias. No, por favor. Que tenga buen día. Hasta luego. Guido Bisterfeld, subsecretario de Hacienda, conversando con nosotros en la mañana de Radio Kermés.